Hola, muy buenas. Estamos en Radio Cuca. Acaban de escuchar Elephant Gun del grupo Berlín. Estamos en el 107.3 del dial o en www.radiocuca.org. Esta es una nueva edición del programa En Cine, por favor. Para cualquier cosa que ustedes deseen nos pueden llamar al 985-2981-37. Y vamos a continuar en estas Navidades celebrando un poco o conmemorando otra vez todos los largometrajes animados que ha hecho Disney, todas las canciones que han acompañado a estos largometrajes. Dos rectificaciones sobre el programa anterior. Decía que el Cascanueces lo había compuesto Rimsky-Korsakov, evidentemente es de Tchaikovsky, y al hilo de las películas, de los doblajes de las películas y especialmente de las canciones, yo lo que quería decir era que por lo menos debíamos tener la oportunidad de ver películas en versión original, aunque fuera una copia. Siempre hay, evidentemente, porque es mucho más cómodo, películas dobladas, mayor número, es mucho más cómodo para la gente, pero, por ejemplo, no tanto quizás en las películas animadas, quizás no sea tan importante, pero sí en las películas de acción real, sería muy importante que las películas fueran en versión original para ver parte de la interpretación de los actores, porque ahí tenemos parte que está en los gestos, en el cuerpo, en cómo camina, cómo mira, cómo gesticula, pero también parte de la interpretación, evidentemente, lo es la voz que se utiliza. De ahí todo lo que había comentado la semana pasada respecto al doblaje de las películas. Por cierto, y hablando otra vez de los musicales, esta semana, por ejemplo, emitían Sonrisas y Lágrimas un día por la tele, no me acuerdo en qué canal. Y lo que yo no me acordaba es que tenían una copia con todas las versiones, esos clásicos maravillosos de Richard Rogers y de Oscar Hammerstein, como My Favorite Thing, Sol do Re Mi, etcétera, que tenía una copia que estaba total y absolutamente doblada al castellano, con las canciones dobladas al castellano. La verdad es que era un auténtico horror. Es una pena que se emitan estas películas con las versiones dobladas, porque esas canciones son auténticos clásicos. Y no deberían hacerse así, no deberían traducirse. Pero bueno, continuamos con el programa de hoy, con Mancine, por favor. Lo dejábamos la semana pasada en la película Cenicienta, y vamos con la siguiente. Tenemos mucho material hoy, a ver si nos da tiempo. Que es Alicia en el País de las Maravillas. Como ya había comentado la semana pasada, es uno de los primeros proyectos, concretamente pugnaba con la película Blancanieves y los Siete Enanitos para ser el primer largometraje animado de la Disney, pero la dejaron para más adelante. Aquí en el equipo de dirección están Clay Jeromini, Wilfred Jackson y Hamilton Luke, entre otros, y la música es Oliver Wallace, Bob Hilliard, Sammy Fain, Don Ray, Jean de Paul, entre otros. Vamos a escuchar ya una de las canciones de esta película, In a World of My Own. Cats and rabbits would reside in fancy little houses and be dressed in shoes and hats and trousers in a world of my own. All the flowers would have very extra special powers. They would sit and talk to me for hours when I'm lonely in a world of my own. There'd be new birds, lots of nice and friendly howdy-do birds. Everyone would have a dozen bluebirds within that world of my own. I could listen to a babbling brook and hear a song that I could understand. I keep wishing it could be that way, because my world would be a wonderland. Allí estaba la canción In a World of My Own, de Alicia en el País de las Maravillas. Es una adaptación de dos novelas, de dos obras de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas y Alicia a través del espejo, pero tampoco es un reflejo real de la obra de Lewis Carroll, que se deshizo de muchas de las virtudes de la obra, el doble sentido de algunos pasajes, su surrealismo, para adaptarse al público más joven. De ahí quizás que no alcanzara un éxito enorme, porque hay bastantes cosas que no se entienden mucho de la película. Como recordarán ustedes, es la historia de Alicia, que se parece bastante a la historia del Mago de Oz. Está jugando con su gata mientras imagina un mundo propio y cae dormida, ve un conejo blanco y sale en su búsqueda, entra por la madriguera y que entra por una madriguera y le sigue. Llega así Alicia a ese país de las maravillas, viéndose involucrada en numerosas peripecias, en numerosas aventuras, hasta que vuelve a su mundo real. Los personajes de Alicia pues son la propia Alicia, la gata Diana, la hermana, el conejo blanco, el que va detrás, el señor Picaporte, Don Dodo, los animales de la carrera, las ostras curiosas, Vila Lagartija, las flores, las mariposas, el caballito mecedora, el señor Morsa, el carpintero, Tuidedal, Tuidedum, el señor Don Oruga, los Momeralds, el rey de corazones, la reina de corazones, en fin, es una película que tiene muchísimos personajes y, si no recuerdo mal, una de las que tiene más canciones de la Disney. Vamos a escuchar otra y con esto pasamos ya a la siguiente película. A rabbit with a waistcoat and a watch. Oh, my fairy whiskies! A maid, a maid, a maid! Now, this is curious. What could a rabbit possibly be late for? Please, sir! I'm late. I'm late. For a very important date. No time to say hello, goodbye. A maid, a maid, I'm late. It must be awfully important. Like a party or something. Mr. Rabbit! Wait! No, no, no, no, no, no, no. I'm overdue. I'm really in a stew. No time to say goodbye. Hello, I'm late, I'm late, I'm late. El I'm Late, ese conejo que llevaba tarde. Y con esto, como digo, pasamos a la siguiente película. Bueno, Alicia es un país, es una película que tampoco tiene un malo real. La siguiente película, en el año 1952, todavía es una época en la que Disney estrena con bastante asiduidad, con bastante periodicidad las películas, es Peter Pan. El famoso niño eterno, niño héroe, con el mismo equipo de dirección del anterior, con Clyde Jeromini, Ulysses Jackson y Hamilton Luke, en la música muchos de los anteriores también, Oliver Wallace, Sammy Fain, Sammy Kahn y Frank Churchill. Es una obra basada en la... Es una película basada en la obra literaria de James M. Barry. Un poco diferente, tampoco quiero entrar en todas las diferencias que hay entre las obras literarias y las películas. Aquí se eliminan las connotaciones negativas en la película del mito de la eterna juventud. Y bueno, el país del nunca jamás, otro mundo aparte, paralelo, como el de Alicia. Tenemos a Peter Pan, a Garfia, a Campanilla, donde los niños se refugian de los adultos. La historia es la de los niños reales, Wendy y sus dos hermanos Juan y Miguel, que creen en Peter Pan, el eterno niño héroe, y el mundo de nunca jamás. Un día Peter Pan se introduce en la casa de los Darling porque ha perdido su sombra y la está buscando. Los niños despiertan y van al mundo jamás, donde los niños nunca crecen. Y también vive allí el Capitán Garfio, que es el acérrimo enemigo de Peter Pan. Después de una serie de peripecias, vuelven al niño real, creyendo para siempre en el eterno niño héroe. De esta película vamos a escuchar en primer lugar la canción de Second Star to the Right. Second star to the right shines in the night for you. Bueno, parece que tenemos problemas, yo no la oigo, o sea que vamos a pasar a la siguiente canción, que es You Can Fly. But Peter, how do we get to Neverland? Fly, of course. Fly? It's easy. You think of a wonderful thought. Any happy little thoughts? Uh-huh. Like toys at Christmas, sleigh bells, snow? Yep. Watch me now. Here I go. It's easier than pie. He can fly. He can fly. He flew. Now you try. I'll think of a mermaid lagoon. Underneath a magic moon. I'll think I'm in a pirate's cave. I think I'll be an engine brain. Now everybody try. One, two, three. We can fly, we can fly, we can fly. This won't do. What's the matter with you? All it takes is faith and trust. Oh, and something I forgot. Dust. Dust? Dust. Yup. Just a little bit of pixie dust. Now, think of the happiest things. It's the same as having wings. Let's all try it just once more. Look, we're rising off the floor. Jim and me. Oh, my. We can fly. You can fly. We can fly. Come on, everybody. Here we go. Up to Neverland. Think of a wonderful thought. Any merry little thought. Think of Christmas, think of snow, think of sleigh bells, off you go like reindeer in the sky. You can fly, you can fly, you can fly. Think of the happiest things, it's the same as having wings. Take the path that moonbeams make. If the moon is still awake, you'll see him wink his eye. You can fly, you can fly, you can fly. There it is, Wendy. Second star to the right and straight on till morning. When there's a smile in your heart, there's no better time to start. Joy you'll find when you leave the world behind and bid your cares goodbye. You can fly, you can fly, you can fly, you can fly, you can fly. Ese era el You Can Fly, que parece que sí sonó bien. Y los personajes de Peter Pan son Peter Pan, Campanilla, que está celosa de Wendy, los niños perdidos, los piratas, el jefe indio, Tigrilla, las sirenas, Smee, Borrachín, Gordinflón, el cocodrilo, los Darling, es decir, los padres de Wendy y sus hermanos Juan y Miguel, etc. Muy famosa la escena del cocodrilo en persecución, bastante bien hecha técnicamente. Y todavía es una época en la que Disney tiene bastante éxito, aunque no el de los años 40, sí tiene bastante éxito a nivel de crítica y público. Pasamos a la siguiente película, ya en el año 1955. En estos primeros años 50, Disney, como pueden comprobar, estrena 4 películas seguidas, o sea, 5 películas en 4 años más o menos, La Cenicienta, Alicia, Peter Pan y la siguiente, que es La Dama y el Vagabundo. Sigue el mismo equipo de dirección, con Clyde Jeromini, Wilfred Jackson y Hamilton Luke. Va a ser la última vez que estén todos. Y en la música tenemos a Oliver Wallace, a Sammy Burke y a la gran Peggy Lee, que cantaba este Here's a Tramp. He's a tramp, but they love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, they adore him. And I only hope he'll stay that way. He's a tramp, he's a scoundrel, he's a rounder, he's a cad. He's a tramp, but I love him. Yes, even I have got it pretty bad. You can never tell when he'll show up. He gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a tramp. He's a rover. And there's nothing more to say. If he's a tramp, he's a good one. And I wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way. Wish that I could travel his way. Allí estaba ese Girise Tram cantado por Peggy Lee de la película La Dama y el Vagabundo. Es la primera película en cinemascope de la Disney y es una historia en la que la aristocracia y la clase baja se dan la mano, por lo que la Disney fue tachada por esta película, entre otras cosas, de manipulador y clasista. Hay una lectura además de superación de barreras, que de acuerdo con la película, que bueno, cuenta la historia de Golfo y de Reina, ella de clase alta y él un vagabundo. Los dueños de Reina tienen un niño y se desentiende un poco de ella. La desafección llega a ser total en el momento en que llega la tía Sara con sus gatos siameses, que la coge manía, le pone un bozal y ella escapa, y cuando es acosada por otros perros llega Golfo, que la salva. Golfo mata una rata que quería matar al bebé de los dueños de Reina, y la tía Sara se escandaliza por la presencia allí de Golfo, que llama a la perrea para que se lo lleven, pero Trusky y Jock lo salvan. Bueno, vaya lío de personajes, ¿verdad? Se enamoran y los amos adoptan finalmente a Golfo. Bueno, los personajes son Sin y Am, los gatos siameses, Linda y Jamito, los niños de Reina, Golfo, Jock, Triste, etc. A partir de aquí se produce un ligero cambio ya en la Disney, porque los estrenos se van a dilatar más en el tiempo y van a entrar otros equipos para dirigir y en la música de las películas. La siguiente película es La Bella Durmiente. Es del año 1959, está dirigida por Les Clark, Eric Larson y Wolfgang Reiterman, todavía bajo la supervisión de Clay Jeromini. La banda sonora, evidentemente, es adaptada por George Barnes, del ballet de La Bella Durmiente, y fue un proyecto muy, muy ambicioso de la Disney, con el que pensaban salir de los medio fracasos, podríamos decir, de los últimos años, de esas películas que todavía no les habían dado el éxito que habían tenido en la primera etapa de los años, de finales de los años 30 y principios de los 40. Es un proyecto que está basado en un cuento de Charles Perrault y fue la última película de Disney que se dibujó completamente a mano, antes de utilizarse el proceso de serigrafiado. También es el último proyecto rodado en Super Technirama 70, que era un proyecto de pantalla panorámica de gran formato, pero al estrenarse tampoco tuvo las críticas, quizá por su parecido a Blancanieves, a la obra de los hermanos Grimm, que viene basada un poco más o menos en lo mismo, ¿no? Una princesa, una muchacha que cae en un hechizo, que tiene que ser salvada por un beso, etcétera. Es la última película de Disney vivo basada en un cuento de hadas, aunque después retornaría ya muchísimos años más tarde con La Sirenita. Pues llega al mundo Aurora y mientras se celebra la llegada de esta al mundo, tenemos a la malvada bruja maléfica que le monta un encantamiento para que el día que cumpla 16 años quede dormida tras pinchar el uso de una rueca del que jamás podrá salir. Pero llega otra hada que atenúa el hechizo y dice que le podrá sacar de él un beso de amor. Para salvarla de Maléfica, la llevan a vivir al bosque y le cambian el nombre por Rosa. Van a vivir con tres hadas. Un día la envían por fresas al bosque y conoce al príncipe del que se enamora, que no sabe que es el príncipe, y quedan otra vez para esa noche. Pero las hadas le dicen ese mismo día, le revelan su verdadera identidad, que es una princesa y está prometida con el príncipe Felipe, que por supuesto es él. En la fiesta de sus 16 cumpleaños, vuelve al castillo y, hechizada por Maléfica, sube a una habitación con una rueca, se pincha y cae en la maldición que le había pronosticado cuando nació. Felipe, apresado por Maléfica, consigue escapar con la ayuda de las hadas y da el beso a Aurora, que la despierta del encantamiento. La evolución crítica ha cambiado y hoy la destacan, sobre todo por su combinación de acción, de aventura, de sentido del humor y un cierto paso adelante en los personajes principales, que son menos inmovilistas y cursis que en las películas anteriores. Ya el papel del príncipe es algo mayor que el de meramente dar un beso, perdón, como en películas anteriores, como en Cenicienta o Blancanieves. Los personajes son Aurora, su silueta está basada un poco en Audrey Hepburn, al parecer. Tenemos al príncipe Felipe, la hechicera maléfica, las hadas Flora, Fauna y Primavera, al rey Huberto, a los esbirros de Maléfica, al trovador, al cuervo, al búho, a la sardilla, a los conejos y toda la serie de animales del bosque. Sleeping Beauty, Once Upon a Dream. Your Highness. La la la di da da. No, I'm really not supposed to speak to strangers. But we've met before. I know you. I walked with you once upon a dream. I know you. The gleam in your eyes is so familiar a gleam. Yet I know it's true that visions are seldom all they seem. But if I know you, I know what you'll do. You'll love me at once the way you did once upon a dream. La, la, la. But if I know you, I know what you'll do. You'll love me at once the way you did once upon a dream. Oh, I'm awfully sorry. I didn't mean to frighten you. Oh, it wasn't bad. It's just that you're a stranger? Mm-hmm. But don't you remember? We've met before. We have? Well, of course. You said so yourself. Once upon a dream. I know you. I walked with you once upon a dream. I know you. The gleam in your eyes is so familiar a gleam. La famosa melodía de Tchaikovsky adaptada para la ocasión en esta canción Once Upon a Dream para la película Sleeping Beauty, aquí llamada La Bella Durmiente, traducción literal. Y vamos con la siguiente película, ya 2 años después, 101 Dálmatas. Tenemos a Clyde Jeromini y a Wolfgang Reiterman con música de Jones Vance otra vez y canciones de Mel Levin. Está basada en la obra de Dodie Smith, vuelve a los 35 milímetros, y es la primera película de amor contemporáneo de la compañía. La historia, pues los dueños de Perdita y Pongo se casan, Anita y Roger, y los perros tienen una numerosísima descendencia. Cruella de Vil, amiga de Anita, pretende hacerse con la piel de todos ellos para hacerse un abrigo, ayudado por 2 ladrones. Consigue raptar a todos los cachorros, pero sus padres los encuentran y les salvan. Los personajes son los dueños, Anita y Roger, Perdita y Pongo los perros, Cruella de Vil, Horacio y Gaspar Badum, el coronel, el sargento Tips, etc. Vamos a escuchar ese tema de Cruella de Vil, por Dr. John, me parece, no es el original, que es el personaje más significativo de la obra. Ya, como había adelantado muchas veces, los personajes secundarios muchas veces están mucho mejor descritos y son mucho más importantes en las películas que son los verdaderamente atractivos de todas estas obras de Disney. Y esta era la canción. Cruella de Vil, Cruella de Vil. If she doesn't scare you, no evil thing will. To see her, yes, it take a sudden chill. Cruella, Cruella de Vil. The curl of her lips, the ice in her stare. All innocent children had better beware. She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. At first you think Cruella is a devil, but after time is worn away to shock, you come to realize you've seen her kind of eyes watching you from underneath a rock. This vampire bat, this inhuman beast, she ought to be locked up and never released. The world was such a wholesome place until Cruella, Cruella de Vil. Take a sudden chill. Cruella de Vil. Curl of her lip, ice in her stare. All innocent children here better beware. She's like a spider waiting for the kill. Look out for Cruella de Vil. At first you think Cruella is a devil. Time is war way to shot. You come to realize you seen a kind of eye watching you from under a rock. This vampire bat, inhuman beast, gotta be locked up, never released. This world was such a wholesome place until Cruella de Vil. Evil even a has to face. And like nothing you ever seen, she's the Dean of Mean. She's got some doggone bad intentions. I mean, let's face it, a person like her could really ruin your whole day. El famoso Cruella de Vil, aunque es cierto que es una película donde ya empieza a notarse que le dan poca importancia a la música, a pesar de ese tema que es bastante conocido. Y de ahí en adelante, pues se recuperaron todavía mucho después en hacer películas musicales de interés. Como decía antes, pues acabamos con los personajes. Introduce esta película, 101 Dálmatas, el sistema Xerox, que ahorraba la tarea de dibujar a todos los cachorros cuando aparecen todos en una escena. Lo que hacían era que se dibujaba una parte y después se reproducían hasta obtener la totalidad. Y vamos con la siguiente película, 2 años más tarde, que es el año 1963, y se estrena Merlín el Cantador. Merlín el Cantador ya no está Clay Eromini, la película ya la dirige Wolfgang Reiderman, la música sigue siendo George Burns, entran en Richard Sherman y Robert Sherman, no sé si son hermanos. Y es la última película que se estrenó en vida de Walt Disney, Para esta ocasión adaptan las leyendas artúricas en el consabido mundo de Merlin, de Camelot, de la Tabla Redonda, de Excalibur, etc., basado un poco en las obras de T.H. White. Estamos viendo, sobre todo por esta época, que va a acudir mucho Disney a los clásicos. Es un momento, como digo, que la taquilla y la crítica no le hacen mucho caso y quiere ir a lo seguro para continuar realizando largometrajes. En esta ocasión tenemos al joven grillo Arturo, que conoce a Merlín, que ve algo en especial en él, y a partir de este momento se convierte como en su protector, en su tutor. Lo acompaña al castillo donde habita y no es más que el escudero de Kay, el hijo de Sir Héctor, el señor del castillo, y a partir de ahí empezará su aprendizaje con el mago Merlín, camino de la sabiduría, con numerosas peripecias a lo largo de su trayecto. Un día se anuncia el torneo de Londres, que decidirá el futuro rey de Inglaterra, y Arturo acude como escudero de Kay. Hay que sacar la espada de la piedra, y quien logre arrancarla se convertirá en rey de Inglaterra. Y este tema es el famoso Igitus Figitus de Sword in the Stone, que es el título original en inglés, y que se parece un poco al Bibi Badi Do de La Cenicienta. Oh, well and very well. We'll pack and be on our way. You watch now, you like this. Igitus Figitus Sumba Kazee. I want your attention, everything. We're packing to leave. Come on, let's go. No, no, not you. Fox are always first, you know. Pockety, pockety, wackety, whack. Abber, abber, and abber, and that. Shrinking size, very small. We've got to save enough room for all. Higgitus, higgitus, higgitus, boom. Fresh spinach and tony. Malika says, Malika mesberepedi. Pockety, pockety, pockety, whoa! Now stop, stop, stop, stop. See here, sugar boy, you're getting rough. That poor old tea set is cracked enough. Pockety, pockety, wackety, whack. Abber, abber, dabber, and that. Shrinking size, very small. We've got to save enough room for all. Higgitus, figgitus, figgitus, boom. Fresh spinach and tony. Alica fez, malica zed, malica mesberepedes. Hockety, pockety, wockety, whoa. Let's start again. Oh. Where was I, boy? Hockety pockety? Oh, yes, yes, that's right. Pockety pockety wockety whack. Odds and ends of brick and brick. Be with you in just a minute. Packing's almost done. You bundling blockhead. Hey, that's easy there. No, go ahead. Dumb boodly doodly doodly dumb. This is the best part now. Hey, get this figure. Make it a spoon, press the digitonium. Figure this boom, press the digitonium. What a way to pack. Well, now just a minute, boy. How else would you get all this stuff into one suitcase, I'd like to know? Look, now it's like the... Ahí estaba el Igitus y Figitus. A veces es difícil de pronunciar estas frases mágicas. De nuevo, bueno, no hay exactamente un hada, si hay una bruja llamada Madame Mim, que podría ser perfectamente Morgana, siguiendo las leyendas artúricas. Tenemos evidentemente al joven grillo, que es Arturo, al búho Arquímedes, a Sir Héctor, a su hijo Kay. Tampoco es una película donde haya un claro malo. Y es una época bastante mala y poco exitosa para la Disney, una película que fue un fracaso enorme en taquilla y a nivel de crítica. Los dibujos son un poco diferentes, están como más definidas las líneas de los personajes, quiero decir las líneas físicas, y no siguen el trazo habitual de los dibujos de la Disney, de sus primeros dibujos hasta este momento. Hay inolvidables escenas, como es la competición que hacen la bruja, Madame Mim y Merlín, de Metamorfosis, y tuvo una nominación a la banda sonora. Pasamos ya directamente a la siguiente, que fue un exitazo. 4 años más tarde, ya vemos que están empezando a estrenar

Mowgli es criado por los lobos en la selva, con quien los dejó la pantera negra Bagheera, pero la vuelta del tigre Shere Khan hace que la vida de Mowgli corra peligro, pues este le quiere matar, con vistas a que en futuro no se convierta en un cazador. Así que se lo lleva a los humanos, no sin antes pasar por muchas peripecias en las que necesitará la colaboración de otros animales para llevar a buen puerto la misión. Vamos a escuchar ahora la marcha de los elefantes. Ahí teníamos la marcha de los elefantes, los personajes, pues aparte de Mowgli, tenemos a la pantera Bagheera, el oso Balú, que no sé muy bien lo que pinta un oso en una selva, la serpiente Ka, el rey Louis y sus macacos, el tigre Shere Khan, al que puso la voz, si no recuerdo mal, George Sanders, Hati y sus elefantes, los buitres Ditsy, Siggy, Buffy y Flaps, cuyas canciones interpretaban en la versión española, el grupo argentino Les Litiers. Fue la última película que Disney supervisó personalmente, aunque al final no pudiera ver su estreno porque murió poco antes. Y su banda sonora que estamos escuchando fue muy conocida y la canción de Bare Necessities fue nominada al Oscar. El Rey Louis y los macacos cantaban esta canción que también fue muy, muy famosa. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of mugging around. Oh, ooby-doo, I wanna be like you. Hop-de-ooby-doo-ba. I wanna walk like you, cheep, talk like you, cheep, too. You see it's true. Shoo-ba-dee-doo. An ape like me, scooby-dooby-dooby, can learn to be human too. Thank you. our part of the deal, cuz. Lay the secret on me, a man's red fire. But I don't know how to make fire. Now don't try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. El famoso I Wanna Be Like You, con mi prima, entre otros, cantando. Pasamos ya a la siguiente película, Los Aristogatos. Mismo equipo de dirección con Wolfgang Reitherman. Estamos en el año 1970, en la dirección, en la supervisión, y la música de George Burns. Es la primera película que hace la compañía sin la presencia de Disney. Fueron a lo seguro, porque fueron una historia también muy parecida a otras anteriores, especialmente a La Dama y el Vagabundo. Y es la historia de la gata duquesa y sus gatitos, que se convierten en herederos directos de Madame Bonfamil. Pero el mayordomo de esta, Edgar, hará todo lo posible para quedarse con todo, y así los duerme y abandona en el campo a su suerte. Tienen que iniciar el camino de regreso, ayudados por un gato callejero, Thomas O'Malley, aunque también les está buscando el ratoncito de la familia, Rochefort. Los personajes, Duquesa y sus gatitos, Marie, con claras referencias a Marie Curie, Toulouse, a Henri Toulouse-Lautrec, y Berlioz, con referencias al músico francés también Héctor Berlioz. Tenemos a Thomas O'Malley, al ratón Rochefort, a Edgar el mayordomo, a las ocas Abigail y Amelia Locuaz, a los perros Napoleón y Lafayette, al gato Scat, al gato chino, al gato inglés, al gato italiano, al gato ruso. Una película también con muchos homenajes. Y este era el Everybody Wants to Be a Cat. We'll be right back. picking up on that feline beat. Cause everything else is obsolete. Strict high button shoes. A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays. But with a square in the act, you can set music back. Through the caveman days of jumbojam. I've heard some corny birds who tried to sing. Still the cat's the only cat who knows how to swing. Who wants to dick along her dick and stuff like that? When everybody wants to be a cat. A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays. Oh, a rinky-tinky-dinky with a square in the act. You can set music back to the caveman days. Oh, a rinky-tinky-tinky. Yes, everybody wants to be a cat. Because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Cause everybody thinks a swinging cat. Turn me on, play your horn, don't spare the tone, and blow a little soul into the tune. Let's take it to another key. Modulate, wait for me. I'll take a few ad libs and pretty soon. The cats will all commence congregating on the fence beneath the alley's only light, where every note is out of sight. Everybody, everybody, everybody wants to be a cat. Pues lo vamos a dejar aquí. Ya ha pasado la hora. Con este Everybody Wants to Be a Cat de los Aristogatos, película del año 70, lo dejamos. La semana que viene continuamos con esta dedicatoria que le estamos haciendo, estos programas especiales a los largometrajes animados de la Disney desde sus inicios. Y nada más por hoy. Estamos en el 107.3 del dial de la FM. Si nos quieren escuchar por internet, ya saben, en www.radiocuca.org. Y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.